Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que hoy, después de quién sabe cuántas oportunidades, finalmente volvemos a tener casa llena. Habíamos tenido una muy buena racha a principio de año, donde no había faltado nadie, pero después empezaron las controversias, los despidos y las huelgas y los plantones. Y pues aquí se empezó a lebrestar la masa y pues bueno, finalmente logramos controlar la rebelión y aquí tenemos a nuestras queridas conductoras, a nuestro patrón, el mero mero de este podcast. Y bueno, voy a empezar por presentar a nuestras co-conductoras que están pues en ciudades muy, muy, muy extrañas. Gisela Guzmán desde la extrañísima Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, aquí sufriendo el calor del fin del mundo, con sí, el calor extremo de la ciudad, a veces llueve, pero muy contenta de vernos, de ver a todos. Buenísimo, Gisela, que reaparece después de como 10 faltas. Y desde La Paz, Bolivia, también, no la conozco, no tengo el gusto, pero tengo la... extraño presentimiento que es medio extraña la ciudad de La Paz. ¿Cómo estás, Camila? Bien, aquí es como ciudad gótica, pero andina, de verdad. Así que sí, es extraña. Maravilloso, maravilloso. Y pues es una ciudad no menos extraña, en donde si hablas inglés te ven hasta feo y te sacan el tenedor del fondue. El maestro Bunt desde Montreal, Canadá. ¿Cómo estás, maestro Bunt? Pues no tanto en esta ciudad. Si te vas más lejos de si sabes de la isla de Montreal, entre más te vayas hacia el este, más feo te miran, depende de la cantidad de palabras en inglés que digas. Pero aquí oyes hasta español en el metro, entonces... Es una ciudad multicultural y bastante, bastante interesante, pero sí. Tiene razón, donde me vieron feo. El clima está bien raro, llueve y llueve más, y luego hace calor y luego viento, y luego vuelve a salir el sol, está rarísimo el clima. Ahora yo creo que es como dice Gisela, el clima del fin del mundo. Totalmente, y tienes razón, ya me acordé que donde me vieron feo fue en Quebec, no en Montreal, pero bueno, en fin, de todas formas estás a tres calles del Antártico, entonces, de la Antártida, entonces bueno. Muy bien, y pues finalmente vamos a dar el lujo de presentar a nuestra super invitada del día de hoy, Montserrat Arenas, que en una localización desconocida, ya nos contará ella desde dónde nos visita. ¿Cómo estás, Montserrat? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí, conocerles. Y bueno, yo estoy ahorita en Querétaro, entonces pues también igual saludos calurosos, igual extraños porque está nublado, lloviendo, con mucho bochorno, pero pues sí, así, este clima que nos toca. Tampoco, no menos extraña, pero muy bonita la ciudad de Querétaro. En fin, pues bienvenida, Montserrat. Queremos que, bueno, tu trabajo, que tiene un título un poco largo, ahorita me acuerdo, ¿cómo se llama? Se me forró el cassette por estar haciendo bromas simples. Memorias que inspiran historias. Tu trabajo, Memorias que inspiran historias, fue parte de la selección de la edición pasada de Ultracinema. Y pues bueno, como saben, este podcast básicamente estamos retomando a nuestros invitados de habla hispana, latinoamericanos, españoles, en fin, incluso algunos norteamericanos que hablan español, pues para tener como algo, ¿no? Además de algo que hacer, porque pues como saben, este podcast surgió en la pandemia, que no teníamos nada que hacer. Además de algo que hacer, pues dejar un precedente, un documento, un algo sobre el proceso creativo de nuestros invitados. Y pues bueno, por eso estamos dándole una repasada, aunque ha estado aquí en el podcast presente pues mucha gente con otros proyectos igual de experimentación audiovisual y bueno. En fin, entonces, Montserrat, nos encantaría que empezáramos porque nos cuentes cómo surge tu pieza, Memorias que inspiran historias, por qué hacerla de esta forma. Ya lo veremos un poquito más adelante. En realidad es una especie de historia de ficción, solo que decides hacerlo con material de archivo. Al final, recuerden que ahora en esta faceta de video podcast tendremos la posibilidad de ver la pieza de Montserrat al término de esta conversación. Pues ahora sí que para que terminen de conectarse los puntos. Entonces, Montserrat, cuéntanoslo todo. ¿Por qué? ¿Por qué el cine? ¿Por qué así? Pues justamente, mira, te platico por qué tan largo también el título. La idea es que justamente sea el título de un proyecto global y que ahora nada más lo estoy enfocando en Querétaro, pero como en todo esto de meterlo a festivales y tal, dije no, pues proyecto completo y por eso se quedó el nombre largo, pero realmente el nombre oficial sería Volumen 1 Querétaro, ¿no? Porque digamos que estoy ideando el continuar la pieza, un proyecto que lo tengo ahí guardado y a futuro iré trabajando en él. Pero realmente pues todo, les platico que comienza en ese momento en el que me dicen tienes que hacer tu proyecto de tesis y yo, oh Dios mío, donde tienes que mostrar todo lo que aprendiste en la carrera y yo, híjole, ¿aprendí o no aprendí? Y la verdad estoy muy agradecida porque nos dejaron la libertad total de pues hagan lo que a ustedes más les llame la atención. No hay, ahora sí que yo soy comunicóloga, entonces unos hicieron publicidad, otros hicieron cine, otros hicieron pues alguna cosa como de marketing, entonces estuvo muy diverso. Y desde pues ya bastantes años yo tenía una colección de fotografías, no sé, iba a algún bazar y era como, ay, esta fotografía de una persona que no sé, me llama mucho la atención porque, no sé, como que me intriga el quién era esta persona, cuál era su historia, por qué su foto está aquí y cómo terminó en mis manos. Igual tuve la oportunidad de viajar a algunos sitios y me pasaba lo mismo, me encontraba en esos bares, como bazarcitos, donde como de segunda mano o donde vendían periódicos y como que se me hacía muy interesante. Entonces llega ese momento en el que tengo que hacer mi proyecto y digo, ¿por qué no retomo esa curiosidad que empezó hace mucho tiempo y que pues nunca le hice caso realmente? Entonces ya pues fue como pedí un poquito de guía y una profesora me comentó que aquí en Querétaro está está el archivo histórico de Querétaro. Entonces ahí tienen pues archivos de históricos y de periódicos y heraldos y de 1920, cosas súper interesantes. Me platicaban que también tenían mapas de, no me acuerdo ni de qué año, de verdad que son reliquias ahí lo que tienen. Y me acerqué allí y me acercaron los archivos, así de, bueno, tenemos de estas personas, y habían políticos, gente de literatura, un montón de gente, y había un pintor. Y como que justo me platicaban que ese pintor casi nadie lo había investigado, muy poquito lo habían visto sus archivos. Dije, pues, ¿un pintor o qué? Me gusta, ¿no? Como que también me pasó algo un poco extraño, en el sentido de que dije, híjole, a ver, voy a utilizar los archivos de alguien más y verlos y analizarlos y hacer una obra artística a partir de eso. No sé si algún político, yo aquí en mi cabeza, no sé si algún político quisiera así de, ay, ahora esta niña en el 2020 y tantos está haciendo no sé qué con mi historia. Y dije, no, tal vez un político, no, tal vez, no sé. Y dije, pues tal vez alguien creativo diga, ok, va. Entonces también por eso sí fue como, pues sí, me voy con él, con su historia. Y pues es un pintor queretano de los 80s, Julio Castillo. Y me llamó también mucho la atención porque era parte de la comunidad LGBT de ese entonces. Y también era muy, pues era mal visto en ese entonces, porque Querétaro es conocido por ser un poquito muy cerrado en esa cuestión. Entonces, ¿un poquito? Un poquito, demasiado. Entonces, pues en los 80s sí era así de, ¿cómo es posible, no? Y eso fue como lo que dije, ok, me llama bastante la atención. Y pues bueno, me empezaron a decir, bueno, y entonces ¿cómo va a empezar este proyecto? Dije, quiero hacer algo, porque toda la carrera me dijeron, a ver, hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para hacer un cortometraje. Y a lo largo de la carrera fue lo mismo y lo mismo. Tu idea, tu guión, y luego que haces el casting, y que luego lo grabas, lo editas, y luego la distribución, todo el proceso, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué es mi último proyecto? ¿Qué tal si empiezo como medio al revés? Y fue como, ¿qué pasa si yo, en vez de generar más imágenes, empiezo inspirándome a partir de otras imágenes para contar una historia y una idea? Lo cual en mi cabeza era muy sencillo. Dije, ay, padrísimo, súper rápido. Y ya en la práctica fue totalmente un reto, porque si te pones en, pues ahora sí que en situaciones que nunca había experimentado, porque pues vengo de la ficción, entonces todo muy estructurado, y enfrentarme a, ¿y ahora qué hago con estos archivos, no? ¿Y cómo esto me puede decir algo, no? Entonces era como reconstruir otra vez mi pensamiento, mi forma de crear. Entonces creo que ahí también empezó el reto. Y bueno, para no hacérsela más larga, ya me pasan los archivos de Julio Castillo, digo, ok, voy a trabajar así, ya tenía todo listo, me dan de alta como investigadora, y ya empecé todo el proceso. Y al tener los archivos en mis manos fue como, wow, como muy extraño, porque me sentí como muy intrusiva. Dije, es que esto es personal, eran los cuadernos de secundaria de un pintor que nunca lo conocí, pero era súper interesante cómo a la mitad de los apuntes empezaba a trazar y les dedicaba poemas a los que le gustaba, y bueno, horas de arte en cada página. Y fue como ahí fue como mi primer enfrentamiento a, ok, esto es realmente muy diferente a lo que yo había manejado, porque pues ese sentimiento de realmente tengo permiso, aunque ya fuera investigadora y dado de alta, pero como dentro de mí era, esto es muy personal de alguien más, ¿no? Entonces eso como que fue ahí mi primer, ¡ay, wow! Después yo tenía justo esta como espinita que Michael luego me dijo que pues tu intervención ahí en lo de Archivo Memoria de la Cineteca, de que fue tu idea y todo eso, pues yo me inspiré muchísimo ahí. Fui igual por mi universidad a un viaje como para que nos enseñaran un poquito cómo funcionaba. Dije, es que esto es oro, me quedé fascinada. Dije, es que esto está increíble, el poder acceder y ver todo este tipo de archivos. Entonces ahí me quedé con esa espinita, y ya con tantas espinitas que ya tenía, pues ya como que ya tenía el caminito medio trazado. Entonces pues fue cuando empecé como a, ahora sí que con todo el papeleo para poder realizar el visionado de los archivos. Más o menos ya ahí me puse en contacto con la persona, fui exclusivamente igual desde Querétaro súper temprano a la Ciudad de México a ver todos los archivos. Fue todo un relajo, pero se logró al final. Pero pues justo en ese tiempo en la universidad me decían, ¿y ya el resultado? ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas? Y yo mandando correos de que, ¿y cómo va esto? ¿No? Y era como, no, pues hay que esperar a que la persona indicada, y yo, y el proyecto, ¿no? Entonces, pues dije, a ver, no me puedo esperar más. Y entonces dije, fácil, empecé a preguntar como a mis profesores, pues, ¿qué hago? Me dijeron, pues, fácil, ve a tus propios archivos. Y dije, pues, claro, los tengo aquí en casa, mis propias fotos, mi propia historia de mi familia. Y, oh, sorpresa, que es mucho más difícil de lo que pensé también. Porque me enfrenté a esta foto de la tía. Por más que intente pensar que es una señora que va saliendo al pan y no sé qué, y se encuentra no sé quién, yo en mi mente era, es mi tía. Y es que es mi tía, no le puedo quitar el nombre de mi tía, y por más que quería así hacer mi historia, no pude. No pude y no pude y no pude, y dije, no puede ser, no puede ser. Algo que según yo era tan fácil, fue súper complicado. Entonces, sí grabé un par de cosas y pues digo, rescaté un par de una y otra cosilla, pero al final dije no. Mientras tanto, pues yo empecé a ver como que este tema es el que me llama la atención, este otro tema me llama la atención, y más o menos como que dije, a ver, voy a ir hablando de esto y esta persona va a ser mi personaje, ¿no? Y bueno, al final no terminé hablando como tal de Julio Castillo. Fue mi inspiración para crear a una mujer que también pinta, pero como a escondidas, ¿no? Entonces también tuve que empezar a investigar como los perfiles de una mujer queretana en esa época, para poderle dar un poquito más de realismo y que pues tuviera como un poco más de sentido y no fuera como, ay, te estoy dando nada más datos así porque sí. Y pues como que fue súper enriquecedor, porque era tan rica la experiencia de, a ver, este es mi personaje, y me lo imaginaba, iba caminando por esta calle, y esta calle en esa época, ¿cómo se llamaba? ¿Y cómo se veía? Y si iba al cine, ¿qué cine era? ¿Y qué película iba a ver? Entonces empecé como a construir todo de esa forma, y ya al final, así 3 días antes casi que se entregaba el proyecto, me dicen ahí en la Cineteca, ya tenemos tus archivos. Y yo corriendo ahí a Ciudad de México, porque tenía que llevar mi disco duro físicamente, y ya nada más a montar, y pues ya nada más era como tal irle dándole sentido a lo que ya había trazado y con lo que ya había visto, porque pues para eso fui a la Cineteca por primera vez, como para darme esa inspiración de, ok, más o menos así se va viendo, necesito esto, necesito el otro, necesito aquello. Ya con los archivos, así esas sesiones de, nadie me hable, no como, casi casi toda la penumbra y yo ahí trabajando, y al final sí tuve así todo el miedo de que no entregara todo, pues la tesis, yo así de, no puede ser. Pero ya como que justo mis profesores me decían, a ver, tranquila, todo está bien. Y dije, bueno, a ver, voy a también como meter un poquito el cómo ha sido mi proceso. Entonces parte dentro de este cortometraje que fue el resultado, están un poquito de esa experiencia que tuve, ¿no? De esos cuestionamientos que llegué a tener en el proceso. Y pues al final, pues sí se pudo entregar. Y ya después platiqué con una de mis mejores amigas, que ella es productora de música y me ayudó justo con la musicalización, que también fue todo otro tema, porque también lo quería acá experimental y que tuviera sentido. Entonces, pues bueno, fue toda una travesía y más o menos pues así fue como nació esta obra. No, pues suena todo, evidentemente es un reto, como hemos dicho en este podcast en otras ocasiones, pues no nomás es de reapropiarse las imágenes y pegar una tras de otra, es un esfuerzo de investigación que, bueno, en tu caso fue express, y pues sí, te tocó lidiar con la burocracia de la Cineteca. Nada más aclarar, no, lo de Archivo de Memoria no fue mi idea, una brillante idea de alguien, una idea mía que se les ocurrió a alguien más, eso sí, yo estuve ahí colaborando, eso sí, durante un muy poco tiempo, pero bueno, de cualquier manera, pues qué maravilla que te hayas nutrido de ese proyecto, porque es a todas luces maravilloso. Y pues no sé, Gisela, Camila, me gustaría escucharlas, a ver si ustedes han enfrentado algo similar, porque pues entiendo que Montserrat nos decías que eres comunicóloga, entonces evidentemente, pues ya esto que nos cuentas, pues suena un montón, ¿no? Así que en las escuelas de cine les dicen, el cine se hace así de la A a la Z, y no se salgan de ahí porque entonces su película va a ser un fracaso, cosa que en el cine experimental no necesariamente es así. De hecho, no es así, es absolutamente como a ti te plazca. Entonces esos procesos son mucho más libres. ¿Y cómo ven, chicas? Yo la verdad quiero como comentar que la verdad no pensaría que era como una tesis. Siento que está muy bien hecha como una pieza ya artística, y que, no sé, luego en esos procesos burocráticos pues te hacen dar tantas vueltas y como que al final cedes mucho, ¿no? En estas estira y afloja de los sinodales, de como que... Y siento que está, no sé, pero siento que se me hace muy honesta. Como que siento que es muy tú, ¿no? Ahora que nos cuentas como que toda esta odisea y laberintos que tuviste que hacer, ¿no? Y que también intentar, pues, resolver de algún otro modo. Pues es algo que hace uno solito, ¿no? Que ya como que haciendo cine experimental y lo que siempre platicamos en el podcast, pues es mucho este proceso de estar... Bien, visionando materiales, buscando, investigando, pero más como que en esta cuenta propia, ¿no? Como que siempre se aísla, y también como en un proceso más largo, ¿no? No sé cuánto tiempo te haya tomado todo esto que nos cuentas, si hayan sido meses o hayan sido años, ¿no? Luego también pues salir de esos embrollos es horrible. Y creo que, pues, también a mí me movió muchas cosas. Creo que lo estaba viendo y me cautivó. O sea, como que sí fue de ponerle atención a todo y estar como que pensando. Y ahí también va un poco el otro comentario que quería hacer. Como que también en el experimental decimos mucho que, pues, no, la ficción, y odiamos la ficción, y que muera, ¿no? Pero creo que aquí hay como un cruce muy bonito, como que sí es parte como de lo experimental, pero también con un buen guión, ¿no? Como con algo pues más planeado, con esa sensibilidad, creo que también es como el tipo de cine que podríamos empezar a hacer o voltear hacia allá, ¿no? Como que teniendo estas bases medio de ficción, pero más libre, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso, también felicitarte por las dos cosas, ¿no? Como la sensibilidad de las imágenes que seleccionaste y las palabras, ¿no? Como que creo que hacen un juego muy, muy bonito. Y a mí me gusta mucho este tipo de cine, ¿no? O este tipo de videoarte, como que al inicio que también yo no experimentaba mucho con la imagen o así, yo decía, yo quiero hacer cosas como esto, y la verdad me explotó así y también como la creatividad un montón y recordar un poco esas ideas que tenía antes, ¿no? Como de, así se debería ver una pieza como me gustaría, ¿no? Y también la música, creo que ahí también sería un poco más indagar hacia eso, creo que ahorita nos contaste un poco más general, pero siento que igual, o sea, conecta muy bien con todo lo que se va escuchando, o sea, como que lo que se va leyendo, lo que se va escuchando y las imágenes, creo que llevan un ritmo también súper suave, súper como hasta ensoñecedor, ¿no? Como un poco también esta ficción fantasiosa, que es lo que siento que le da este toque pues irreal o experimental, por así decirlo. Y que ahora también, ¿no? O sea, como que tenía idea de que existía el archivo, pero ya que mencionas que está basado en, ahora sí que hechos reales, en un artista queretano y así, pues todavía me hace como de, pues, ¿cómo puede ser real si se me hace como, no sé, ahí un poco un mundo fantasioso tu pieza? Y pues eso, felicidades, la neta está bien padre. Gracias. Bueno, antes de algo de lo que estabas diciendo, perdón Camila, antes de lo que ya se me olvidó, no, vas Camila, algo iba a decir que de lo que estaba diciendo Gisela, y iba a decir antes de darle la palabra a Camila, pero ya se me olvidó. Antes de mi grito de desesperación, igual, o sea, me parece interesante lo que dice Gisela de cómo en el experimental a veces le tenemos miedo a la ficción. Y creo que más que a la ficción, tal vez es a las formas de guión. Que el guión al final es, o sea, me acuerdo que en una charla escuchaba que el guión es como una herramienta demasiado industrial y que no está pensada tan artísticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la literatura, las novelas pueden tener muchas formas y en otros espacios, o bueno, en otros formatos como la poesía, hay combinaciones como la prosa poética y demás. Y el guión debería ser un género así también, que sea mucho más flexible, que combine y que no sea tan industrial, ¿no? Entonces, por un lado está eso, pero también sentía que era más orgánico, no era como un guión tan cuadrado, digamos, como iba apareciendo el texto, tal vez porque no se utiliza una voz en off y un poco estos subtítulos te empujan a imaginar cómo es la voz de este personaje, ¿no? Y en mi caso, hay algunas cositas que tenía preguntas, pero ya las fuiste mencionando en la historia. Pero algo que me pareció fuerte como espectador es, digamos, esta sensación de que vas a tener una vida impuesta, ¿no? Y que no vas a poder ser o hacer lo que realmente quieres, ¿no? Y se me hacía súper fuerte todo esto y, no sé, me detonaba algunas reflexiones de cómo el divorcio, aunque suene como algo muy cotidiano tal vez ahora, es un derecho que han conseguido las mujeres con mucha pelea, ¿no? Entonces, y que representa realmente algo fuerte, poder una decidir con quién formar una familia o si quiere quedarse en cierto espacio. Entonces, tal vez sí podrías compartirnos más de estas reflexiones que tal vez se han detonado cuando construías el personaje y también con la investigación que has hecho de la época, ¿no? Sí, realmente, bueno, la historia sí es ficción, pero tiene justo esos matices, tal vez como, me imagino que tal vez es por eso que no se siente como tan industrializada como lo mencionaron, porque sí tiene partes mías, tengo una relación a larga distancia, entonces bueno, como que empecé ahí más o menos a reflejar un poquito de lo que sentía. Es como justo este collage que tanto lo ves visualmente, lo escuchas y lo estás leyendo, ¿no? Porque es mi historia. De hecho, hay algunas imágenes donde sí, sí es mi bautizo o no sé, X, Y cosa de mi vida personal, y otras que sí son de la Cineteca, bueno, justo esta mezcla. Y lo mismo pasa como en la parte narrativa, es esta parte muy personal, es una parte justo de investigación, de mi historia de vida, de esta parte justo que comentas, Camila, de cómo nació esa parte. Sí, creo que me inspiré mucho y me centré en cómo sería donde este lugar, en este caso Querétaro, en esa época. Y dado sintiendo y viviendo aquí y ver cómo la sociedad es, pues esta parte de que se juzga mucho, ¿no? Que son muy, muy cerrados, bueno, ya no tanto, pero cuando llegué sí era como muchísimo más, ¿no? Porque bueno, yo soy de la Ciudad de México, por eso digo que cuando llegué muy pequeñita acá. Entonces, justo eso sí lo quería reflejar. Porque justo también había una frase de algún libro que leí que decía, para saber cómo es una sociedad, no solamente es tomar una foto y ya, es también ver toda su memoria y lo que ha pasado detrás para poder entender por qué es así ahora, ¿no? Entonces, como que me fui basando desde ahí. Y también quería comentar de lo que habías dicho tú, Gisela. Me llamó mucho la atención esa parte que decías del proceso y del resultado, ¿no? A la hora de crear esto, me llegué a un punto en el que me preguntaba, ¿realmente esto es bueno o no? Como que yo estaba así de, ya el resultado, ya. Yo estaba así de, híjole, sí se va a ver bien, o sea, todo ese trabajo que hice y que no valga la pena, o yo estaba en ese momento donde no me daban los archivos y yo, todo el proceso, ¿no? Entonces, como que llegué en ese punto donde dije, espérate, creo que ese es el punto, ¿no? Es todo ese proceso y todo lo que he estado sintiendo desde el primer momento en el que estuve con los archivos de Julio Castillo. Creo que eso fue como, wow, sí, esto está pasando algo. Y muchas veces siento que también eso pasa en el cine experimental, que empieza a ganar más peso el proceso más que el resultado. Digo, obviamente el resultado es importante, ¿no? Pero esta plática con los realizadores y que te platiquen el proceso que cada quien tuvo, creo que eso es lo más delicioso porque puedes conocer un poquito de ellos. Y también justo lo que mencionaban de la convergencia del experimental y la ficción, como que me sorprendió muchísimo porque pues me he acercado a tanto a ficción, me he acercado a documental, me he acercado a experimental. Y curiosamente todos están en contra de todos, todos dicen cosas terribles unos de los otros. Entonces, al crear esto fue como, espérate, creo que esto tiene un poquito de los tres, ¿no? O sea, sin querer queriendo, como que están convergiendo los tres. Y dije, qué padre, esto es como mostrar que sí se puede, ¿no? Como tener una sana convivencia, porque si uno no se puede, no puede existir el otro, y si otro tampoco existe, pues tampoco existe el otro, ¿no? Entonces creo que eso fue también muy, muy enriquecedor. Y también lo de, ya nada más para cerrar mi comentario, de el recurso de no utilizar una voz narrada, creo que fue algo que también me conflictuó mucho, porque tampoco quería yo narrarlo yo. Dije, no, yo quiero mi voz ahí como, hola, no sé qué, ¿no? Dije, ay, no. Dije, voy a arruinar toda la experiencia. Entonces, sí opté por omitirla y ha estado como el proyecto se ha proyectado en Ambulante y estuvo Ambulante aquí en Querétaro y estuvo en una programación donde pues todos eran pues narrados, sí había uno que otro con subtítulos, pero no eran narrados. Entonces, de la nada el mío era así de silencio y el puro diseño sonoro. Como que sí fue, me quedé pensando cuando lo vi, dije, creo que sí, me gustó mucho más, así lo pensé así de, híjole, voz, no voz. Y aparte por el tiempo dije, voy a tener que hacer casting de voz, no tengo tiempo. Entonces dije, no, porque pues sí, ¿no? Digo, todo ese proceso también, yo tenía un par de meses nada más para hacerlo y dije, híjole, no me da el tiempo, no me da la vida. Y al final dije, no, sí es un acierto, como que cada quien le pone esa voz interior que tiene y al final se vuelve como más personal. Me decía una profesora, cuando lo veo por primera vez, me dijo, es que también es un reto para el espectador. Digo, fue un reto para ti, pero el estar poniendo demasiada atención también es un reto. Digo, ahora con que ya pues toda la ciudad está acostumbrada a tantos estímulos visuales y que te distraes, pasó la mosca, ya te distrajiste y no sé qué, y híjole, el celular y la notificación, creo que también, sin querer queriendo, pues ocasioné como un reto también de atención. Sí, totalmente. En descargo del cine experimental, o sea, sí odiamos a la ficción, pero no la odiamos por per se. La odiamos no por ser la ficción, al contrario, casos como el tuyo y otros casos que hemos exhibido en Ultracinema, bueno, son bienvenidos siempre que la ficción se deshaga de esas ataduras, como decía Gisela, un poco de lo industrial, de casi casi clonar una tras otra, ¿no? Esa es la ficción que sí no nos gusta, la ficción que se hace como papitas fritas y como, como si salieran efectivamente de una fábrica. En tu caso, creo que lo dices bien, o sea, bien podías haber hecho una especie de documental de un personaje familiar tuyo y nos la creemos, ¿no? Utilizando esta estrategia del material de archivo, lo cual la convierte en cierta forma en experimental. Bueno, no en cierta forma, lo convierte en experimental. Y al mismo tiempo estás inventándote la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso es una ficción. Entonces, a mí lo que me hubiera gustado es que te hubieras, digo, teniendo ahora que sabemos que la historia de este pintor, de Julio Castillo, estaba detrás. Creo que hubiera sido así como un ¡ay! Un estrujamiento más aún, porque la historia es tristísima, ¿no? O sea, como decía Camila, o sea, pobre mujer, o sea, atada a una vida que no quiere por múltiples razones. Dices, ¿por qué carajos no vendiste a tus hijos, al taquero más cercano, y agarraste un barco y te fuiste a Holanda, ¿no? O sea, no sé, pero bueno, hubiera sido todavía, siento, más acá, si el personaje hubiera sido un hombre. Uy, eso, no, o sea, nos hubiera volado la cabeza todavía más a muchos. Digo, está fantástico, digo, sí te estruja el corazón, pero si de repente a lo largo de la peli te... Achis, a ver, está muy cariñosito esto, ¿no? Y de repente, ¡pum! Vale, resulta que a quien le escribe las cartas era al pintor. No, digo, no sé, o sea, ya estoy aquí debrayando, pero pero está, o sea, está, esa parte pues está interesantísima. Y pues llega el momento en el que necesitamos escuchar la sabiduría, la sapiencia, el saber, la generosidad del maestro Boone, que ya llevamos casi 40 minutos de podcast y no ha dicho absolutamente nada, entonces no sé si le vayamos a pagar. Maestro Boone, por favor, derroche su sabiduría. Me pagan por palabra, entonces eso sí, si agarro el micrófono, ya luego no me quieren pagar. Yo retomo lo que decía Gisela, por ejemplo, y lo que hablaba Camila sobre John, sobre la música, y Gisela decía algo bien interesante, que de pronto dicen, lo voy a decir así, pero ay, es que es mi trabajo de tesis. No, pues sí se nota, ¿no? O sea, porque como que tienen como elementos como muy, muy... Como un leitmotiv, como algo constante. Y me parece que en este caso es bien interesante porque, sí, como decía Gisela, es un trabajo como muy, muy bien cimentado y los archivos, yo creo que una de las cuestiones interesantes es que están como muy bien amalgamados, porque de pronto decía al final en los créditos aparece archivos personales, pero como que no sabemos bien a bien cuáles son, ¿no? O cuáles son los de Prelinger. Entonces creo que la cuestión ahí de lo amalgamado de los archivos está bien interesante. Y me gustaría entonces la pregunta o más bien la petición va en el sentido de cómo fue el trabajo del montaje, cuánto tiempo fue el trabajo de montaje, cómo fueron como estas, ya nos platicaste un poco, pero cómo fue la elección de los materiales, porque seguramente habrá materiales que no usaste. ¿Cómo fue esta parte del montaje? Que sin duda son 10 minutos, pero sin duda debe haber sido pues un trabajo de montaje bastante, bastante arduo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que mi visionado de la Cineteca, así mi petición, así mi lista santa, así casi, fue como enorme, enorme, enorme. Y estuve ahí horas viendo y viendo. Y veía algo y yo, esto me llama la atención. Le tomaba fotografía y yo, como que me ayudó muchísimo el plantear mi personaje primero. Porque así como que pude entender cómo ve mi personaje, cómo es su mirada, qué es lo que siente y qué material me podría dar ese sentido, esa conexión que quiero que dé y refleje de mi personaje. Entonces, con eso en mente, estaba viendo y yo, ¿lo ve ella? ¿No lo ve ella? No, siguiente. Sí, total, ¿no? Y llega un punto en el que también empieza a fundirse mi personaje conmigo y mis gustos, ¿no? Entonces, como que fue ahí también una fusión interesante. También, justo también mi material, el personal, también dije, bueno, esta fotografía, me puse a ver fotos y fue como, esto me puede decir algo, no sé, como que era esta en mil caja de cosas que yo decía, tiene potencial, y ya que se llenó mi caja fue como, bueno, ahora clasificar todo, ¿no? Entonces ya empezaba a clasificar todo, y yo, a ver, tengo como 70 videos de la playa, y yo, ¿habrá ido a la playa? Y entonces me hacía esa pregunta, yo, ¿puede ser? Sí, tal vez en su cumpleaños número tal fue a la playa, pero tal vez no se la pasó tan bien. Pero me acuerdo que en otro visionado de alguien más había enseñado que como que un video donde como que la cámara no enfocaba nada, parecía que estaba buscando algo, y yo, pues qué tal si en ese viaje de la playa se le pierde un niño y se le ahoga a su niño. Entonces yo, ahí tengo algo, ¿no? Entonces, con base en eso, como, ok, paso uno, paso dos, y ok, y ahora en ese proceso, ¿cómo hilo estos puntos? Tengo esto, tengo el otro, tengo aquello, y había puntos en donde quería que si fuera como una experimentación más marcada, que es estos momentos donde pues se pone a pintar, se pone a hacer ella misma, y es donde empiezo como a jugar un poquito ya más experimental, el combinar textos, el combinar justo estas fotografías que realicé de los cuadernos de Julio Castillo. Empiezo como ya a crear como todo, pues, como esta parte más como onírica, experimental, podría decirte, y pues sí, más que nada así fue. Digo, obviamente como que el primer corte era larguísimo y dije, no, a ver, esto ya no me dice nada, esto ya tampoco me dice nada, esto ya está muy de sobra. Entonces como que más que nada fue eso, en encontrar situaciones y escenarios clave, y ya como con base en eso fue como, ok, para que este lugar se dé a entender necesito esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, y ya como que ya iba armando mi línea del tiempo. Así más o menos fue el proceso de montar todo. ¿Cómo ve, Maestro Boon? ¿Usted qué tanto ama el guión? Sí, Sí, la verdad es que lo que decía Camila me resuena bastante. El guión me parece un ejercicio aterrador y aterradoramente industrial. Entonces, yo creo que esta charla es así como el emoji de la cabecita que explota, porque justamente creo que hallé las palabras para decirle no, dígale no al guión. Haga su proyecto de inmediato. Y pues bueno, la verdad es que supongo que por eso, ¿no? Esa yo creo que habría que preguntarle a nuestros curadores, pero esa conjunción, pues, que bien describes, Montserrat, entre lo experimental, la ficción y pues sí, puede tener incluso. Ya no me quieren los curadores. ¿Por qué? Pues porque dicen que los objetivicé por ser por decirle que es el cuerpazo territorial, entonces. Sí, es cierto. Estás vetado de esa reunión. No quieren, entonces yo ya. No diré espérate, nada. Se me va el avión, espérate, Antonio. Ahorita sacas a relucir tus frustraciones. Ya no sé de qué le iba a decir, ¿ya ves? Pero bueno, en fin, el caso, ahorita me acuerdo. El caso es que, que bueno, no sé. Pero, en fin, yo no sé, ya se me borró el cassette, ¿ya ves, Antonio? Por interrumpirme. En lo que me acuerdo, recuerden, aprovechamos esta breve pausa que mi avance de edad y mi desarrollo cerebral ya está desgastado a estas alturas de la vida, para recordarles que la edición número 13 de Ultracinema está en camino, se está cocinando. Ahorita mismo está abierta la convocatoria para esa edición, que se realizará entre el 18 y el 27 de octubre en la maravillosa ciudad de Tepic, Nayarit. Así que quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando, será un placer, un privilegio que nos acompañen a las actividades que tenemos allá en Tepic. Y además, bueno, como siempre, como ya lo hemos hecho prácticamente desde que se pudo después de la pandemia, tendremos actividades en otras ciudades, en otros espacios a lo largo y ancho del país, ahí donde no quiera que nos inviten. Justo ahorita aprovecho también para hacer otro comercial dentro del comercial. Estamos buscando varias sedes pues un poquito más permanentes. No tenemos la fortuna aún de haber podido consolidar ese proyecto casi de vida, de tener nuestro propio cinito, nuestro propio cineclub, pero mientras eso, y lo haremos en algún momento, pero mientras eso sucede, estamos buscando un espacio en donde podamos programar mensualmente, al menos una vez al mes, cine experimental, porque tenemos un montón, ¿no? Tenemos un montón de cine experimental con el proyecto del archivo, con el proyecto Arquino, pues tenemos todavía más cine experimental del que hemos exhibido durante 12 años en Ultracinema. Entonces, bueno, la verdad es que sí, se nos empieza a desparramar el cine experimental del vaso y queremos compartirlo con más personas. Si usted que nos está viendo, si usted que nos está escuchando, sabe, conoce o le han contado de algún cine de barrio, cine de pueblo, cine de comunitario, cine callejero, lo que sea que le pudiera interesar, pues póngalo en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. O el correo ultracinemamx@gmail.com, ahí pues para platicar y poder tener este espacio de compartencia de cine experimental, pues más, no quiero decir más formal, sino más cotidiano, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que no me acordé de lo que le iba yo a decir a Montserrat, pero pues ya va siendo la hora de este momento cumbre del podcast, de este momento especial donde nos desnudamos nuestros corazones y decimos lo que pensamos sin tapujos. Digo, de por sí aquí nadie nos escucha más que dos o tres personas en Alaska y otros tantos pues no sé si en tu casa nos siguen escuchando, Antonio, porque en la mía no, te aseguro que mis papás luego se los pongo y descubren que agarré su celular y lo puse para ganar visionados y lo apagan. Entonces, imagínate, mi hijo pues nunca está en casa. siempre está en su rollo. Y mi mamá, desde que falleció mi papá, tiene más compromisos, más vida social. Más vida social que yo. Entonces, imagínense, entonces pues ya no escucha ni ve el podcast. Y bueno, entonces como nadie nos critica, nadie nos juzga, podemos decir lo que quiera, entonces vamos a ir cerrando este bonito capítulo con pues nuestra reflexión. Ya es costumbre que cerremos un poquito pensando en, digo, este mundo está terrible, la crisis climática nos empieza ya a cobrar factura, y un montón de reflexiones terroríficas que podíamos hundir nuestro espíritu en ellas, pero no, contra eso tenemos este maravilloso momento de este podcast en donde nos vamos por el lado positivo. Entonces vamos a empezar, pues, ¿qué te parece, Camila? ¿Tú con qué te quedas después de esta reflexión? Me da curiosidad por conocer los procesos y cómo se irán desarrollando las próximas partes del proyecto, ¿no? Porque Montserrat nos dijo que esta era solo la primera parte, entonces me imagino que también surgirán otro tipo de procesos de investigación y todo eso resulta fascinante y espero que continúes el proyecto. Es cierto, ya me acordé justo del proceso, me llevó a pensar en cómo le ha ido al corto Montserrat, de dónde más lo has podido compartir, y si además tienes otro planeado, bueno, ya nos contabas que era parte de un plan maestro, pero cómo va ese proyecto, o si ya más bien has pensado cómo en continuar. Tuvimos la oportunidad de compartir unos días en el taller de cine experimental, ahí Montserrat se apuntó. Y pues bueno, espero que te hayamos logrado contagiar ese virus del cine experimental. Pero cuéntanos, Montserrat, antes de continuar con nuestra despedida. Sí, pues la verdad tuve la oportunidad de presentarlo. Primero fue con ustedes, creo que fue la... Ahora sí que... Antes había tenido pues proyecciones pequeñas, en casa, familiares, como muy, muy cercanas, con profesores, y empecé como a probar suerte, y pues bueno, gracias a Ultracinema en la edición pasada, pues tuve la oportunidad de que se presentara en distintas partes de la República. Después, irónicamente, bueno, en el donde no me costaba mucho trabajo que quedara el corto, y que se pudiera proyectar y presentar, pues era en Querétaro. Entonces, irónicamente, yo estaba buscando, tocando puertas, y nada, y nada, y nada, y yo, bueno, entonces llegó Ambulante y me abrió las puertas. Entonces, pues estuvo en la selección de Ambulante local en Querétaro, entonces, pues estuvo seleccionado ahí, y también, justo el fin de semana pasado, estuvo en Fuse Festival, que es como un festival de igual cine experimental en Croacia. Entonces pues hasta allá nos fuimos a ver qué tal, y pues bueno, lo he seguido pues festivaleando a ver qué tal. El chiste ahorita de lo que más me importa pues es que se vea, que se distribuya. Y pues bueno, del proyecto, justamente es algo que aún estoy cocinando, porque aún no sé bien qué seguiría. No sé, en el sentido de que tengo tantas opciones de, no sé si centrarme solamente en México, si abrir las fronteras y hacer esta fusión y esta como internacionalidad de muchos otros países, no sé, como que siento que hay muchísimas posibilidades. Entonces sigo aún meditando. Primero quiero que se asiente este proyecto, bueno, este volumen 1, y después ir poco a poquito cocinando los demás sin tanta premura. Ahora sí que lo otro que fue como que, y rápido, no sé qué, y ahorita como que digo, bueno, primero lo descanso tantito y poco a poquito iré trabajando más en ello. Pero del cine experimental, la verdad es que de ahí no me van a sacar. Ya, me sentí súper a gusto. Pues qué maravilla. Muy bien, Montserrat, pues ojalá que sí, y esperemos que, digo, no sé si ya tengas algo listo para esta edición, si así lo tienes y lo quieres compartir, nos puedes pedir un waiver, igual quien nos está escuchando y digamos, cobramos muy poquito la inscripción, la verdad es que es nada comparado con lo que cobran otros festivales, y tenemos que cobrar algo, porque pues sí, esto lo hacemos... Pues así que de pura onda, y la inscripción, por mínima que es, nos ayuda pues a mantener ahí el servidor, que por cierto ahorita está en mantenimiento, etcétera, ¿no? Y bueno, si necesitas tú o cualquiera que nos esté escuchando un código para descuento o para no pagar, pues por favor acérquense a nosotros, no somos mercenarios del arte, al contrario, queremos que haya muchas más películas, que nuestro cuerpazo curatorial trabaje, les quite el sueldazo que les pagamos y así como el sueldazo que le pagamos a nuestros conductores, pues ahí se va todo el presupuesto, ¿no? Entonces, en fin, y te digo, pues ya si tienes ahí algo que lo mandes o que contagies a tus compañeros, ¿no? De que se acerquen, se asomen, se dejen, ahora sí que se van a asomar al cine experimental como si fuera el vacío y los va a jalar, estoy seguro, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí, Gisela, perdón por esta larga interrupción, cuéntanos, ¿con qué te quedas? Pues también como con esta idea y emoción de ver algo más, ¿no? Como que después de este cachito que nos estás presentando, nos queda como esta duda también de hasta dónde va a llegar ahora esta imaginación, de qué va a ser ahora, qué personaje, qué lugar también, ¿no? Siento que estas también decisiones creativas ahorita, pues, puedes darle vuelo, ¿no? Es ahora cuando, y pues también, de nuevo, ¿no? Felicitarte, creo que está, es de los trabajos que he visto y que genuinamente sí, pues eso, te despiertan esa creatividad y como que te traen buenas cosas y de verdad a mí me gustó mucho. Y pues esperemos ver en nuestro cinema y qué bueno que también ya estás de este lado oscuro del experimental. Y finalmente nuestra mente maestra, el decano del cine experimental, la leyenda viviente, el maestro Bunt. ¿Con qué te quedas, Antonio? Yo me quedo con un gran gusto de conocer a Montserrat y aparte de todo, el gusto de saber que está en Querétaro. De ahora vive uno de mis mejores amigos y una de mis primas, entonces pues bueno, ya iré a visitar en algún momento, y aparte pues es un trabajo que, insisto, está muy bien cimentado, muy bien amalgamado con imágenes de archivo, con texto, con música, que yo siento que tiene un poder impresionante a partir de lo experimental. Yo creo que tiene un poder impresionante de mover a la reflexión, de llevar como a una especie de trance, que eso me parece como vital y es como una de las características que yo siento que es como un buen trabajo experimental debe tener. Y aparte, estas reflexiones en torno del guión me parecen sumamente importantes, porque sí, el guión finalmente creo que es una guía más centrada hacia lo industrial que realmente algo más creativo, ¿no? Entonces, yo la verdad la he pasado muy mal escribiendo guiones, entonces sí, no me cabe duda que el guión, más que una herramienta para lo experimental, sería más un lastre, yo creo, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Y ya no te voy a interrumpir para que ya no se te olviden las cosas. Ya ni me digas, Antonio. No, tú interrúmpeme, total, al final de cuentas este podcast es libre también. Y pues bueno, Montserrat, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de que te vayas, quiero recordarte a ti y al resto de las personas, las 5 personas que nos están escuchando, que tenemos abierta la convocatoria también para el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano. Un encuentro muy interesante que hemos construido desde acá, desde Ultracinema, y en conjunto con Ojo Libre y el Arquino, el Archivo Abierto de Cine Experimental, en donde, bueno, estamos pues pidiéndole a la gente que nos comparta sus reflexiones, sus investigaciones, sus incluso sus proyectos audiovisuales, en los que buscamos que se reflexione acerca del reempleo del cine amateur, el cine casero y el cine huérfano, ¿no? Entonces, esta es nuestra aportación, digamos, de la parte pues, un poquito más académica a la reflexión sobre estos temas. Está abierta la convocatoria, queremos ir generando que este espacio crezca. Esta es la tercera edición que lo organizamos. Y bueno, pues la idea aquí es justo eso, ¿no? En diferentes, de distintas formas, de distintas mecánicas, acercar a la comunidad latinoamericana, básicamente la comunidad de habla hispana, a la reflexión de sus temas. Con mucha sorpresa nos encontramos con proyectos interesantísimos en la edición pasada. Y bueno, estoy seguro que este año no será la excepción, también tendremos muchas, muchas sorpresas. También, además de la convocatoria de Ultracinema, del festival, pues, tenemos abierta la convocatoria para un proyecto colectivo de reapropiación, que igual ahí, Montserrat, a lo mejor puedes darle también rienda suelta a tu nueva afición por el cine experimental. La convocatoria para la película colectiva El Barco de Vapor, en la que estamos invitando a la gente que se reapropie de este de Mickey Mouse, ¿no? Este corto que fue liberado este año, ya finalmente, después de muchísimo, casi 100 años, fue liberado en el dominio público, porque ahí ya saben, todo un ¿cómo se llama? Una controversia, una historia ahí oscura de cómo Disney fue empujando los derechos de autor en Estados Unidos para seguir protegiendo su patrimonio, pero finalmente ya no pudieron hacerlo más. Steamboat Willie, el primer corto producido por Disney, donde sale Mickey Mouse, no la versión moderna, sino un Mickey Mouse pues de esa época, está libre ahora en el dominio público. Entonces, para celebrarlo y pues para también darle unas cachetadas al sistema, nos propusimos hacer esta convocatoria en donde estamos invitando a que la gente se reapropie de ese corto, lo haga, lo deshaga, lo destruya y lo reconstruya y lo deconstruya. Además es muy violento, ¿no? Ahorita ya para, como está hiperviolento, un maltratador de animales fue el que escribió el guión de esa cosa. Entonces, bueno, ¿por qué no convertir todo ese mal en algo positivo y pues en hacer su propia versión de Steamboat Willie en este maravilloso proyecto que se llama El Barco de Vapor? En cualquier momento el sitio web estará arriba. Ahí está el enlace de las instrucciones y además está el enlace de descarga a una versión digitalizada en 4K. Entonces, bueno, para que se den gusto haciendo su propia película de Mickey Mouse, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las convocatorias. Seguramente se nos van a ocurrir más cosas de aquí a octubre. Entonces, pues estén pendientes. Montserrat, tú que empiezas en este oscuro camino del cine experimental, por ahí hay pues muchos oasis de los cuales puedes abrevar. No es fácil, te lo pueden decir aquí Camila y Gisela, no es fácil, a veces uno se siente solo, a veces uno quiere, ¡ya! ¡Al diablo! ¡Voy a hacer mi película de ficción! ¡Esa sí me va a hacer rico y millonario! Pero no cedas, no sucumbas a la tentación, toma un tente firme, que al final hay una luz, y el maestro Boone la ha visto muchas veces, entonces él te puede contar también esas anécdotas, esas historias. Y pues nada, ya llegó la hora del podcast y la hora de irnos. Agradecerles muchísimo a todos ustedes que nos escuchan, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, vuelvan a escuchar desde el capítulo 1, eso nos va a ayudar un montón a llegar a más personas y sobre todo a llegar a las horas de reproducción que necesitamos para monetizar este canal y poder hacer la edición 25 de Ultracinema en el Auditorio Nacional. Imagínense eso, nada más, ¿no? Llenísimo hasta el tope para ver películas abstractas. Eso es el sueño de mi vida. Ayúdenme a cumplirlo. Entonces, Montserrat, muchas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros, compartirnos tu proceso. Te esperamos pronto, ojalá que pronto nos mandes otra peli y haya posibilidad. Y si no, pues ya sabes, cualquier momento que quieras platicar de cine experimental, aquí tienes un espacio. Gisela Guzmán, gracias por ser parte también del podcast. Ya sabes, cuando quieras, pasas por al podcast, en fin. Camila, igual, también estás en la tablita, así que ya sabes, Camila, muchas gracias, bienvenida de vuelta. Y el maestro Bunt, le agradecemos muchísimo que nos brinde unos minutos de su atención. Seguramente ahorita ya está a punto de dejarnos porque sus múltiples ocupaciones sí lo requieren. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias. Espero que lo hayan pasado también como nosotros. Y nada, adiós. Ya, chao. Adiós. ¿Nadie va a decir adiós? ¡Digan adiós! Nos regañas, bye. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.